Dicen que en los tiempos de las grandes haciendas ganaderas se ataba a veces un pequeño burro a un caballo salvaje. Ambos eran soltados juntos hacia el desierto. El caballo salvaje tiraba y sacudía al pequeño burro y lo iba arrastrando como a una bolsa de patatas. Sin embargo, ambos regresaban algunos días después. Primero aparecía el burro, ese pequeño burro trotando de regreso a la hacienda, con el sumiso caballo a rastras. En algún lugar del desierto el caballo quedó exhausto al tratar de liberarse del burro. Y es justamente en ese momento cuando el burro se convirtió en el amo de los dos. Ese lento, paciente e insignificante animal se convirtió en el líder del otro más rápido y más veleidoso. Las personas pacientes, queridos amigos, queridas amigas, las personas comprometidas, metódicas y trabajadoras suelen encontrarse siempre con otras personas más revoltosas a su alrededor, pero al final son los que tienden a lograr más, a llegar más lejos y a ganar un mayor respeto. Por eso, hoy te animo a que elijas ser paciente, a que seas decidido, porque la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. La paciencia es una fuerza que tenemos y que nos permite pasar por situaciones tremendamente problemáticas, pero sin derrumbarnos. La paciencia es lo que nos permite tolerar, soportar una situación sin perder la calma. A veces las prisas nos impiden disfrutar del presente, y disfrutar cada instante es solo posible si tenemos paciencia, si sabemos vivir la vida sin prisa, si podemos ver con claridad el origen de los problemas y la mejor manera de solucionarlos. Qué importante es tener ánimo sereno para aguantar los topetazos que nos da la vida. Las personas que tienen paciencia saben esperar con calma a que las cosas sucedan, porque saben que hay que dar tiempo. Notemos, amigos, que la paciencia no es esperar a que cambie la situación o que alguien haga algo para cambiarla. Es muy fácil y además demasiado común en nosotros en culpar a alguien de lo negativo que nos sucede. Pero no es así. Toleremos o soportemos el dolor sin queja. Y no detengámonos a considerar las posibilidades reales de hacer las cosas bien, porque a veces nos sentimos impacientes por conseguir las cosas. Hay que moderarse, hay que evitar cargarnos de demasiados compromisos que muy posiblemente no los vamos a poder cumplir. Más que la habilidad de esperar, la paciencia es tener una buena actitud mientras uno espera. Es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces. Hay que aprender a dar tiempo al tiempo, esperar al momento, porque todo llega cuando tiene que llegar. No consiste en aguantar hasta que uno no puede más y explote. Paciencia es el arte de liberarnos de cargas emocionales innecesarias para mantener nuestro estado de paz. Thank you. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, la 420 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Hoy vamos a reflexionar sobre qué importante es tener paciencia, el saber esperar las cosas, pero no que ocurran solas, sino saber que las cosas siempre necesitan su tiempo. Necesitamos tener tiempo y necesitamos, sobre todo, elegir la calma. ¿Por qué es tan difícil ser paciente en algunas ocasiones? ¿Por qué tenemos orgullo o tenemos soberbia, que es justamente lo que sepulta nuestra paciencia? ¿O por qué a veces nos cegamos por querer conseguir algo y nos quedamos impacientes y con cierta desestabilización? Pues estamos condicionados y programados para dar respuestas inmediatas y realmente nos molestamos cuando algo no funciona como queremos. No nos gusta esperar, amigos, nos impacientamos con demasiada facilidad. Y por eso nos perdemos muchas cosas buenas en esta vida. Nos enfadamos y nos llenamos de resentimiento hasta que al final nos sentimos insatisfechos y descontentos con la vida. ¿Cómo, me pregunto yo, cómo podemos lograr y mantener el equilibrio en nuestra vida? Fíjate bien cómo trabaja el jardinero. Él selecciona el terreno y según cada temporada va sembrando las semillas más apropiadas. Y está disfrutando de su trabajo. Lo hace poco a poco porque sabe que la naturaleza es la que irá mostrando el milagro de la vida. Simplemente tiene que estar atento para que haya agua, para que no ataquen los insectos. Sabe que en ese proceso no tiene que intervenir más que lo necesario. Acata las leyes de la naturaleza y sabe cuándo tiene que participar y cuándo tiene que esperar. Existe la ley del equilibrio, porque si no, o hace mucho o hace poco y su jardín no será igual. Tiene que respetar el tiempo, tiene que tener paciencia y esperar a la estación adecuada para poder sembrar, porque si lo hace en el momento equivocado, no va a ser igual. Pero no basta con tener paciencia si no entiende lo que tiene que hacer. La paciencia es una virtud, pero también hay que tener sabiduría. No hay que dejar que la mente se perturbe demasiado. Una mente que esté así se deja influir con muchísima facilidad y eso cuesta la paz. Tenemos que liberarnos, amigos, de nuestros apegos, de aquello que realmente nos ata, que nos esclaviza. Aquello que no nos permite ser libres en la elección. Porque si nos comparamos con los demás, no podemos enfocarnos hacia adentro. Y si lo hacemos así, hacia adentro de nosotros, nos sentimos más elevados. Recordamos realmente quiénes somos y podemos distinguir mejor entre aquello que nos resulta útil y aquello que no. Tenemos, amigos, no solo que mirar hacia adentro, sino también cuidar nuestros pensamientos, porque una persona que los conozca sabe que no gana nada si únicamente está pensando en los demás. Cuando uno se encuentra mal o se encuentra enfermo, tendría que ver eso como una oportunidad de empezar algo nuevo, y hay que estar dispuestos a aceptarla, porque si uno está preocupado por la propia enfermedad, al final no se le puede sacar provecho. Y al final uno se pregunta, ¿tener paciencia es una virtud o es un inconveniente? Eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy o a quien madruga Dios le ayuda, que son refranes bastante comunes, yo creo que no se interpretan bien, porque dan a entender de que no hay que esperar. O sea que uno tiene que imponerse para lograr que las cosas sucedan al ritmo que uno desea. Pues no, porque entonces perdemos la paciencia, perdemos el control sobre nosotros mismos como seres tolerantes. Cuando uno pierde la paciencia, pierde el control. Así que amigos, ¿por qué no enriquecemos un poco nuestra vida conociéndola y haciéndola nuestra definitivamente? Cita con la noche. Como la gota que la peña orada, cayendo levemente noche y día, así consigue ver con alegría la paciencia su obra terminada. Nadie le estorba ni arrebata nada al perseguir su objeto con porfía. Prosigue su labor y en Dios confía hasta llegar al fin de la jornada. Con gotas de agua formáronse los mares, con menudas arenas el desierto, con minutos periodos seculares. Con la paciencia y derrotero cierto, el peregrino llega a sus hogares y el navegante al suspirado puerto. Que va ni muchísimo menos. La paciencia no es estar pasivos ante el sufrimiento, no es simplemente no reaccionar o aguantarse, es estar fuertes para aceptar con serenidad el dolor y las pruebas que la vida nos va poniendo delante de nosotros en nuestro camino. A veces tenemos prisa y eso nos impide disfrutar del presente, disfrutar de cada instante. Y para esto tenemos que tener una buena dosis de paciencia, vivir sin prisas. Y esto lo tenemos que desarrollar cada uno de nosotros. Con la paciencia podemos ver el origen de los problemas y la mejor forma de solucionarlos. Ser paciente es conseguir soportar con ánimo sereno los males de la vida. No seamos pacientes ni pasivos ante el sufrimiento. No nos aguantemos, todo lo contrario. Es un rasgo de personalidad madura porque hace que las personas que tengan paciencia saben esperar con calma a que las cosas sucedan porque no dependen de uno. Hay que dar tiempo. Pero al primero que tenemos que dar tiempo es a nosotros mismos. Con quien tenemos que ser especialmente pacientes es con nosotros mismos. Y con quienes nos relacionamos más a menudo, sobre todo si tenemos que acompañarles en su educación, en su enfermedad. Contemos con los defectos de las personas que muchas veces están luchando por superarlos. Contemos con el mal genio, con la falta de educación, con esas malas palabras o malas respuestas. Porque aunque se repitan con frecuencia, podían hacer que faltemos a las ganas de acompañarles, de romper la convivencia. Tenemos que reflexionar y ser pacientes. Es verdad que hay que corregir cuando el momento sea más indicado, pero hay que esperar un tiempo, hay que sonreír. Y es mejor dar una buena contestación ante una impertinencia porque nuestras palabras seguramente llegarán al corazón de esas personas. Amigos, tengamos paciencia con aquello que todavía no ha llegado y con lo que llega y que sea contrario a nosotros. Por ejemplo, una enfermedad, el excesivo calor o frío, la misma pobreza, son infortunios que se pueden presentar en cualquier día,

Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme. La clave de la paciencia es la espera. Ese tiempo que transcurre hasta que lo que nosotros estamos deseando pueda llegar a ser realidad. Y no siempre es fácil no impacientarse, porque en el mundo en el que vivimos, las prisas hacen del tiempo algo especialmente valioso. Seguramente alguna vez te habrás dicho, ¡ay, Señor, dame paciencia! Bueno, no sé si tu súplica ha sido escuchada o no, pero desde luego si lo has pensado o lo has dicho, estás de enhorabuena, porque tener paciencia solo depende de ti. Hay algunos trucos para ser una persona más paciente. Y todo se resume en dos palabras, autocontrol y relajación. Eso te puede servir para o bien tener paciencia o, en el caso de que la hayas perdido, recuperarla. Si, por ejemplo, tienes que estar en una larga cola esperando tu turno, no te desesperes. ¿Por qué no utilizas ese tiempo, por ejemplo, para pensar en ti, para ordenar tus sueños, tus prioridades? Es una buena forma de aprovechar ese tiempo que creías perdido. Y si no es una situación, sino una persona la que te hace perder los nervios, ¿Por qué no intentas respirar y recordar que aunque no tengas paciencia puedes tener tolerancia? Porque si no pierdes los nervios te va a ser mucho más fácil encontrar una excusa razonable para alejarte de esa persona. Ten paciencia, paciencia infinita para ver llegar a tu vida todo lo que deseas. Pero vete caminando hacia donde tú deseas y quieres. Y además ten la certeza de que ocurrirá todo aquello que te tenga que ocurrir. Confía en todo tu potencial porque tienes inteligencia. Y no corras en el camino. No por eso los sucesos saldrán. No salen porque tú lo desees. Llegan porque todo llega en su momento. Hay instantes en que nos sentimos muy mal. Estamos muy preocupados, ansiosos, pues aceptemos el desafío de disfrutar del momento. Hoy en día parece que esperar es algo inaceptable. En otros tiempos uno podía esperar días y meses. Hoy en día, sin embargo, queremos que todo ocurra rápidamente, que encendamos nuestro ordenador o nuestro teléfono móvil y que todo surja al instante. Que el microondas nos caliente al instante el café y que la persona que nos atiende al teléfono lo haga ya. La impaciencia se ha instalado, amigos, en nuestras vidas, porque medimos el uso del tiempo en cuestión de segundos. Y cuando la espera es corta, sin embargo, no podemos tampoco controlar esos sentimientos de ansiedad. Porque en el fondo, amigos, nos sentimos solos. En esta sociedad moderna, nos sentimos solos. La sabiduría popular dice que la paciencia es el arte de saber esperar. Pero no es simplemente saber eso. Es creer que con nuestra actividad principal no podemos acelerar el tiempo y por eso, haciendo cosas, tenemos que esperar. Tenemos que orientarnos hacia lo que da respuesta a lo que necesitamos. Porque cuando estamos esperando para hacer algo, cuando estamos impacientes por terminar cuanto antes, llega un momento en que nos sentimos frustrados porque no va tan rápido como todos queremos. Y nos hemos perdido, amigos, la oportunidad de parar el tiempo y de reflexionar en cada instante, en momentos puntuales, sobre todo cuando más lo necesitamos. Por eso tenemos que apartar la vista de esas circunstancias tan concretas y por otra parte tan estresantes y mirar un poco más allá. Tenemos además que descubrir dónde está el reposo que necesitamos. Muy buenas noches y muchas gracias, queridos amigos, por todos los comentarios y mensajes que dejáis tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra página de iVoox, que es donde está alojado este programa. Muchas gracias, es la fuerza que nos anima a seguir y es el punto de encuentro para todos. Nos escuchamos la semana que viene, como siempre y como nunca, aquí, en Cita con la Noche.